¡Qué emoción! Bueno, bienvenidas, bienvenidos al Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Dimos de llamar a esta actividad Bibliotecas y Archivos, excusas para pensar las identidades y las memorias. Es una actividad que pensamos bastante porque en ocasión de nuestros primeros 20 años en Calle Corrientes elegimos algunos temas y algunos problemas sobre los cuales nos interesaba particularmente armar actividades y también que esas actividades tuviesen como protagonistas a nuestros y nuestras compañeras, nuestros compañeros, nuestras compañeres. Y entonces usamos la excusa de uno de los temas que trabajamos, de uno de los problemas sobre los cuales reflexionamos para juntar a este panel que es muy hermoso. Ahora la voy a pasar a presentar, pero adelanto algunas cuestiones que nos reúnen. En la convocatoria decíamos archivos, documentos, objetos, recuerdos, olvidos y silencios, emociones varias y aniversario, historias institucionales, encuentros y desencuentros, personas, ausencias y las que vendrán, memorias e identidades, pasado, presente y futuro. Nos interesa pensar desde los archivos la posibilidad de recuperar legados, su puesta en valor y su socialización. Nos anima a que las bibliotecas sean espacios donde es posible encontrar huellas de nuestras historias, a la vez que espacios desde los cuales discutir la democratización del saber. Nos inquieta reflexionar sobre lo común entre tanta trama narrativa y relato disperso o de la dispersión. En tiempos de cortoplacismo generalizado, de transiciones con horizontes conservadores, de subestimación al pensamiento crítico y del avance o revival de posiciones autoritarias, nos urge reponer una mirada sobre el pasado y el presente que aporte en un sentido contrario. Creemos que pensar en y desde archivos y bibliotecas es un modo de valorar identidades y pasados institucionales y políticos, inteligir claves para pensar el presente y llevarnos herramientas para imaginar otros futuros. Es decir, no podemos pensar nuestros 20 años iniciales ni lo que vendrá en clave interna, pero también y sobre todo en términos de lucha política, de batalla cultural, que es lo que nos reúne a todos nosotros, si no pensamos en de dónde venimos, cómo son nuestras instituciones, cuál es nuestro trabajo, cómo lo guardamos, cómo lo protegemos, cómo lo socializamos, cómo lo difundimos, cómo lo ponemos a disposición de otros. Y por eso es que acompañan, forman este panel. Empiezo en el orden en que van a hablar, así de paso nos vamos ordenando. Celeste Viedma, ella es socióloga, es becaria del CONICET, docente de la Universidad de Buenos Aires. Se encuentra trabajando en el Fondo Personal Carlos Malman para su pronta puesta a disposición del público en el Centro Cultural. Estela Segado, ella es licenciada en Gestión de Políticas Públicas de UNTREF, es integrante y responsable de diferentes instancias de investigación de delitos de lesa humanidad en la Secretaría de Derechos Humanos, es directora nacional, fue directora nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa. Trabajó en el diseño, planificación y la puesta en marcha del Plan de Modernización de los Archivos de las Fuerzas Armadas del Sistema de Archivos de la Defensa entre el 2011 y el 2015. Fue asesora técnica en la conformación, puesta en marcha, funcionamiento y responsable del Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental de la Unidad Fiscal AMIA entre el 2016 y 2019. También trabajó en el diseño y la puesta en marcha del Programa de Protección, Registro y Archivo de la Agencia Federal de Inteligencia en el 2020. Y en la actualidad integra el área de investigación y acervo documental de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal. Ambas compañeras integran el Centro Cultural también. Quien sigue es Daniel Plotinsky, con Y, profesor y magíster en Historia, director del Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito, integrante del equipo de trabajo del Archivo Histórico del Cooperativismo Argentino, integrante de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina. A su derecha, por mera casualidad de la disposición, María Millán, ella es profesora de Historia de la UBA y diplomada en Archivística y Gestión Documental de UNTREF. Trabaja en el Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito y en el Archivo Histórico del Cooperativismo Argentino. Y en quinto lugar, Mirta Villalba. Ella se formó como bibliotecaria en la Asociación de Biblioteca de Mujeres, obteniendo el título de bibliotecaria. Luego continuó sus estudios de bibliotecología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Se desempeñó como técnica auxiliar en la carrera de personal de apoyo a la investigación del CONICET en el Instituto de Neurología y Entomología, como apoyo a la investigación. Se especializa en la gestión de la información y es responsable desde 1998 del proyecto de Biblioteca Utopía, que es la biblioteca de nuestro centro cultural y del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Si no conocen, es un panel de lujo. Para mí, como compañera de todes, es un gran honor estar en esta mesa porque para mí es un momento para pensar cómo seguir en términos institucionales, para mí y en nombre de la dirección. Por lo tanto, damos la bienvenida otra vez al panel. Les agradezco que hayan querido ser parte de esto. Así que empezamos con Cele. ¿Sí? Bien. Bueno, muchas gracias, Natalia, por la presentación. Es un gusto estar en presencia de este panel de compañeros y compañeras tan valiosos. A mí hoy me toca presentar brevemente un fondo documental en el que estamos trabajando desde hace varios años ya en el CCC, que es el fondo Carlos Malman. Carlos Malman fue una figura clave para la ciencia argentina y latinoamericana. Él dirigió instituciones importantes de ciencia y tecnología, como la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Balseiro, la Fundación Bariloche y el Centro de Estudios Avanzados de la UBA. Sus trabajos sobre calidad de vida, sobre necesidades humanas, fueron internacionalmente reconocidos. Y hace ya unos años, Carlos y su esposa Marisa Arienza donaron al CCC el archivo personal de Carlos Malman. Así que tenemos el honor y la gran responsabilidad de acondicionarlo, garantizar su preservación y ponerlo eventualmente a disposición del público. Todavía no lo está, esperamos que lo pueda estar pronto. Así que les voy a contar, si volvemos para atrás en las diapositivas, no sé si... Ahí estamos, este es Carlos, estas son dos de las instituciones en las que él participó, la Fundación Bariloche y el Centro de Estudios Avanzados de la UBA. El archivo Carlos Malman es un archivo personal, pero como sucede muchas veces con los archivos en este sur global del que somos parte, permite un recorrido institucional. Digo como sucede porque se da la circunstancia de que Carlos fue un riguroso conservador de documentos de todas las instituciones en las que participó. Y eso nos permite, digamos, tener un panorama de lo que fue la actividad de estas instituciones. Así que lo que hoy quería hacer es contar, en primer lugar, un pantallazo muy breve por el paso de Carlos por la Fundación Bariloche, una institución que tiene bastante en común con el CCC, ya van a ver, por su carácter, sobre todo por el valor de la interdisciplina, esta conjugación entre investigación científica y arte, ya les voy a contar. Luego voy a presentar en cuáles son las tareas vinculadas al fondo que ya hicimos y cuáles faltan. Y por último, comentar brevemente en cómo es que este fondo llegó acá. Les adelanto que es por un proyecto de investigación del que tuve el gusto de participar junto con otros compañeros investigadores del CCC. Así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Estas son fotos de integrantes de la Fundación Bariloche. La fundación se creó en el año 63. Tuvo un primer momento de crecimiento dificultoso hasta que consiguió fondos estatales. Y desde entonces pudieron crecer sus departamentos. Cuando uno mira los departamentos que integraban la Fundación Bariloche, un poco se acuerda de los departamentos del CCC, porque era departamento de ciencias sociales, de matemática, de biología, de transferencia, de recursos naturales y música. Ahí hay una foto de la Camerata Bariloche, que era como la estrella de la fundación. Así que, bueno, ese carácter me parecía importante destacar que tiene que ver de algún modo con esta casa. Vamos a pasar a la siguiente. La fundación, el despegue y el reconocimiento internacional se produjo cuando se presentó el modelo mundial latinoamericano cuento brevemente la historia de este modelo, que fue una de las experiencias que estudiamos en el equipo de investigación de acá del CCC y por la cual por la cual llegamos al fondo y por la cual creemos que está, al menos para nosotros, su principal interés, que son los documentos vinculados al modelo. El modelo mundial latinoamericano surgió en respuesta a otro modelo producido desde el norte, que fue encargado por el Club de Roma a un equipo de investigación de del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT. Ese modelo proyectaba un escenario de catástrofe mundial, dado sobre todo por el agotamiento de los recursos naturales, y recomendaba para el centro desarrollado reducir el crecimiento y para los países subdesarrollados el control de la natalidad. Una propuesta neomalthusiana, podríamos decir. Bueno, cuando se presentó ese modelo en Río de Janeiro, en un congreso en 1971, obviamente en los asistentes latinoamericanos del encuentro causó bastante indignación y se encargó a la Fundación Bariloche la elaboración de un modelo alternativo, que fue el modelo mundial latinoamericano, sobre el cual se trabajó a partir del año 72, que se publicó por primera vez en el año 76 en inglés y en el 77 en castellano. Además, fue traducido a una gran cantidad de idiomas. El modelo mundial latinoamericano, lo que respondía al Club de Roma, utilizando las mismas sofisticaciones matemáticas, ahí se ve una foto del centro de cómputos de la Fundación, que para entonces era de gran avanzada, lo que demostró ese modelo fue que lo que en el informe del MIT aparecía como un límite natural al crecimiento era un límite social y político, y que era un modelo, mejor dicho, un modelo que pudiera satisfacer las necesidades de todos y todas. Bueno, todos diría, el modelo decía todos, ¿no? Obviamente, pero yo digo así, que pudiera satisfacer todas las necesidades, era posible, era viable, era factible. Es decir, que los recursos alcanzaban para satisfacer las necesidades de todos. Entonces, lejos de implicar esa modelización matemática, lejos de augurar una catástrofe, lo que demostraba, por el contrario, era que era posible otro modelo mundial y producido desde Latinoamérica, por eso mundial y latinoamericano. Bueno, esto como introducción al tipo de al valor y al interés que tiene el fondo para nosotros. En un primer estudio de los materiales, lo que notamos es que hay una gran cantidad de información en el fondo sobre la circulación y la circulación del modelo y la intensa actividad de difusión que tuvo el modelo. Aspecto por el cual que hoy tengamos disponible esta documentación en un archivo y que la podamos poner a consulta permite, digamos, visibilizar un aspecto que muchas veces no está muy difundido en nuestras investigaciones, que es precisamente todo ese esfuerzo de difusión. Es decir, por las dificultades que implica difundir una investigación producida en el sur a lo largo del mundo. Carlos guardaba con mucha rigurosidad una carpeta por cada uno de los congresos a lo largo y ancho del mundo en los que presentó el modelo y guardaba no solamente las ponencias de los congresos y demás, sino fichas rigurosas, invitaciones, correspondencia. Entonces, para nosotros, que eso pueda estar a disposición en un futuro y poder acceder a esos documentos, la verdad que es muy valioso para estudiar y para entender los desafíos que tenemos desde la periferia, desde el sur global, a la hora de difundir, transmitir conocimiento y posicionar también nuestras investigaciones en el resto del mundo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ahí una muestrita de los documentos, de algunos, son muchísimos, escaneados, hay papers, hay correspondencia, hay cuadros, hay recortes de periódicos. Y vamos a pasar a la siguiente, en la que les muestro un poco la tarea nuestra cotidiana. Del lado izquierdo se ve el archivo, en realidad lo recibimos en cajas, pero parecido a como lo recibimos, y del lado derecho se muestra el estado en el que está ahora. Hemos terminado las tareas que tienen que ver con la conservación del material, básicamente con preservarlo del óxido y de la humedad, así que es una alegría poder contar hoy que eso ya está, que esa parte ya está. Actualmente estamos avanzando en el ordenamiento y la catalogación y esperamos que se pueda poner a disposición al menos la parte física prontamente, y luego quedará la digitalización, que es también una tarea muy ardua, pero fundamental, me parece, para democratizar el acceso a los archivos, ¿no? Teniendo en cuenta que los archivos no son algo a ser custodiado de una manera, digamos, en la oscuridad, sino que son algo a ser democratizado y a ser puesto a disposición del público. Por último, antes de terminar, les muestro dos trabajos. Les conté que el fondo llegó a nosotros por un proyecto de investigación en el que abordamos el modelo mundial latinoamericano en el marco de las discusiones sobre estilos de desarrollo. Y como resultado de esa investigación, publicamos aquí en el CCC hace varios años ya el libro Estilos de Desarrollo y Buen Vivir, que está disponible en internet. El libro físico está agotado en este momento, pero se consigue en internet. Y también les cuento que hay un número, el número 11 de la revista Pasado Abierto, que dos integrantes de ese equipo de investigación, Ana Grondona y Pablo Priluca, coordinaron un dossier en esa revista sobre la Fundación Bariloche. Trabajaron también con algunos documentos del fondo que en ese entonces recién lo habíamos recibido. Bueno, por último, contarles, no sé si lo mencioné, lamentablemente Carlos Malman falleció el 3 de mayo, creo que lo estoy diciendo bien, sí, el 3 de mayo del 2020, pero es para nosotros hoy estar acá hablando de este fondo y estar trabajando con los documentos que él tan amorosamente conservó, es un honor y es un modo de rendir tributo a su memoria también. Así que no me quiero extender más, gracias. Y bueno, esperamos que puedan consultar el fondo. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien, no? Es un gusto poder compartir este encuentro. Bueno, quiero agradecer también al Centro Cultural de la Cooperación, al que en adelante llamo CCC, por sumarme y por sumarnos también en los equipos de investigación del Departamento de Derechos Humanos. Territorios Clínicos de la Memoria, que es una organización también a la que pertenezco, tiene a través de su directora, Fabiana Rousseau, un fuerte enraizamiento con este lugar, ¿no? Bueno, a mí me convocaron para hablar de archivos, su vínculo con la memoria, políticas de archivo, políticas de memoria, trabajos de investigación, etc. Y 20 años no es nada, ¿no? Bueno, hoy creo que es un acto también de celebración y también es un acto de memoria. Porque hacer memoria es pensarse, pensar los dilemas del momento histórico que habitamos, es ubicarse e inscribirse en un pensar colectivo con otros y sus diversidades, enmarcados en una concepción ética que aspire a la construcción de la emancipación humana y al desarrollo de una conciencia crítica. Es en ese camino en el que hacemos historia y también construimos legado. El primer día que pensé, que me senté a pensar sobre lo que quería decir hoy, puse en el buscador de Google inauguración del Centro Cultural de la Cooperación 2022. Con la intención de encontrar diarios, fotos, reseñas, es decir, que el archivo me cuente cómo había sido ese día. El primer resultado de más de 4 millones de resultados que apareció fue de la página oficial del CCC, con el discurso de inauguración de Floreal Gorini. Al entrar a la página, accedí al discurso que aparece subido en una ficha de la categoría Publicaciones, Producción Institucional. Y dije, ¡guau! ¿No? A ese trabajo minucioso es al que yo llamo la institucionalización de la memoria en el archivo. Porque el discurso inaugural es como la carta de presentación, es el manifiesto de proyección futura. Pero es muy difícil encontrarlos en cualquier página, en el quiénes somos o en donde dice institucional. Nunca vamos a encontrar el discurso inaugural. Yo, a partir de esto, me puse a hacer la búsqueda y empecé a buscar si encontraba discursos en las otras instituciones y no. Y me parece interesante porque el archivo, además de ser el lugar donde se conservan los documentos clasificados y ordenados, tiene esa triple función de la que siempre se habla, que es ser posible fuente para la escritura de la historia de una sociedad o de la institución, para la memoria y como garantía en el ejercicio de los derechos. El archivo no es un simple depósito organizado o no y preservado de cierta manera. Es un espacio en el cual y a través del cual se atraviesan y conjugan relaciones sociales y formas de poder en su historia y en su presente. De allí que exista una íntima relación entre la memoria y la historia, como así entre los testimonios y los archivos. Cuando trabajamos con documentos de archivos, nos asomamos a un tiempo pasado. El documento contiene información, pero además contiene una metainformación. Esto es, un documento nos cuenta sobre su origen, quién, por qué y para qué fue generado. Nos habla de su momento histórico, sobre su contexto de producción y además ese documento nos tiende un puente hacia otros documentos y crea un lazo espiralado que siempre va del testimonio al archivo de manera inacabada. Los que trabajamos sobre nuestra historia reciente apreciamos el poder del archivo. Los mismos resguardan los procesos históricos de resistencia, la búsqueda de verdad que impulsaron las víctimas, los familiares de las víctimas, de los militantes y de las organizaciones nacionales e internacionales donde las madres y las abuelas se constituyeron en las principales protagonistas del movimiento de derechos humanos en la Argentina, pero también como referentes a nivel global. Estos actores lograron recopilar una gran cantidad de material probatorio imprescindible para poder juzgar los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Archivos personales conformados por testimonios, habeas corpus, pedido de paraderos, documentos, fotografías, audios, películas e investigaciones realizadas a veces solitariamente por las familias y otras dentro de las mismas organizaciones. Son algunos de los medios de pruebas aportados en los juicios. Sus archivos atesoran las luchas por la memoria y contra el olvido. Esa lucha por saber, por la verdad y por la justicia es el ámbito de despliegue de la memoria política. En su disputa por qué se recuerda y cómo, es decir, cómo se crea sentido sobre los hechos de nuestra historia reciente a través de los distintos artefactos o herramientas, ¿no? Solicitadas, denuncias, marchas, escraches, actos. Es la memoria política la que mueve o empuja las políticas de memoria, sean estas propositivas o refractarias. Esto es que siempre existe una decisión política sobre cómo gestionar esa demanda. Los movimientos de derechos humanos interpelaron históricamente al Estado sobre el acceso a los archivos. En una investigación que realizamos junto al equipo aquí en el Departamento de Derechos Humanos, en el año 2019, a la que llamamos Continuidades, Rupturas y Desafíos de las Políticas Archivísticas de Memoria en la Argentina Actual. Está presente aquí Victoria Loredo Rubio, que es parte de ese equipo. Decían textualmente, los documentos de archivo, por su valor testimonial y de prueba, son parte de dicha construcción. Estos documentos forman parte de los procesos de transición democrática. Proporcionan un mayor conocimiento de los hechos y en los procesos judiciales aportan datos que se sustentan en la reparación de las víctimas y sirven como base para la promoción de políticas públicas. Desde el año 2003 se desarrollaron en nuestro país políticas de memoria, verdad y justicia que, sin embargo, no lograron plasmarse en una normativa que afianzara las políticas de archivo. Las acciones desarrolladas fueron más del orden de voluntades políticas que de inscripciones normativas. A tal fin, es decir, no logró consolidarse esa tarea a través de una ley que institucionalizara y normalizara dichas prácticas dentro del Estado. Quiero decir que yo fui parte de la gestión de esas voluntades políticas. Y quiero contar un poco de esa experiencia porque me parece que ejemplifica el recorrido de la memoria política, las políticas de memoria y los archivos. La memoria nos permite conocer los hechos más dolorosos de nuestra historia y reconocer que son propios, asumirlos como tal para poder no solo superarlos, sino llevar acciones activas para que estos no se repitan. De allí la importancia de que toda política pública de memoria promueva el acceso a toda información y así conocer la verdad histórica. Y es en ese marco que los equipos de relevamiento documental creados en las distintas instancias de la administración pública abrieron una nueva perspectiva en la reconstrucción de la verdad histórica y aportaron, a partir de documentos oficiales, la complementariedad o la constatación de lo que durante años solo contaron las víctimas en sus testimonios. A través del análisis de reglamentos, directivas de las Fuerzas Armadas, se logró explicar aspectos que eran parcialmente conocidos del funcionamiento represivo entre el 75 y el 83. Se reconstruyeron estructuras orgánicas, administrativas, operativas, cadenas de mando, se realizaron organigramas de distintas dependencias militares. Para eso fue necesario ampliar el conocimiento sobre el lenguaje militar y la especificidad de su funcionamiento institucional, por lo tanto comprender la cultura militar, los aportes a la justicia de datos concretos para la identificación de los integrantes de los grupos operativos de quienes se desconocían sus nombres. Es decir, que el gran aporte de esta tarea que aún hoy permanece es develar el orden ilegal y represivo subsumido en el orden oficial. Históricamente, la falta de una política integral del tratamiento del patrimonio cultural en cuanto a su preservación, tratamiento y difusión, así como la ausencia de una política de acceso a la información pública, convirtieron a la mayor parte de los archivos de la administración pública en territorios inexpugnables. Desde ya que los archivos de las Fuerzas Armadas fueron parte de ese proceso, estuvieron sujetos a los arbitrios de cada una de las fuerzas en cuanto a sus modos de guarda y de acceso, como el abandono, en cuanto a su mantenimiento. Con la derogación de las leyes de impunidad y los nuevos procesos de justicia, el acceso a la documentación tuvo que atravesar, por un lado, la disputa en el control de esa información, es decir, que la resistencia al control civil de las Fuerzas Armadas también se desplegaba como resistencia de entregar documentación que pudiera someterlos al escrutinio público. Por otro lado, la falta de conocimiento de la terminología castrense conspiraba en la resolución de los requerimientos. Era necesario traducir qué información se pedía y qué tipo de documental lo contenía. Por lo tanto, hubo un largo camino que atravesar, que fue de la exploración de los documentos de forma individual a comprender su lógica interna, su entrecruzamiento, el valor referencial, y poder leerlos como parte de un sistema, sujetos a determinadas reglas y usos y costumbres dentro del funcionamiento institucional. La experiencia de transitar por las dependencias de las Fuerzas Armadas que albergaban documentación permitió tener una visión clara sobre el estado de los fondos y las dificultades reales para acceder y cumplimentar con los requerimientos judiciales. Por ejemplo, un legajo del personal era solicitado por más de un juicio a la vez. Entonces se implementó el programa de modernización de los archivos que avanzó en la clasificación, descripción y digitalización. Además, fue un trabajo permanente con el personal de las fuerzas que estaban destinados en cada archivo y que superó el periodo 76-83. Esta política pública implicó darle un lugar diferencial hacia dentro de las fuerzas y los archivos que históricamente fueron lugares utilizados como depósito y castigo del personal difícil, con la creación del sistema de archivos de la defensa, quienes tenían a cargo los archivos pasaron a ocupar un lugar de jerarquización que se vio reflejada en la creación del portal Archivos Abiertos. Y creo que fue justamente esta institucionalización lo que permitió que la gestión anterior no pudiera arrasar con todo. Pudo debilitar los equipos, el número de integrantes y desfinanciar el programa, pero a diferencia de lo que ocurrió con los otros equipos de la administración pública, fue imposible eliminarlos por completo. Hoy existe una política de recuperación de dichos equipos. Creo que este es el aprendizaje más importante de esta experiencia, la institucionalización de una política pública que tenga arraigo no solo en la institución, sino en la sociedad. El acceso a la documentación de defensa dejó de ser un problema para las víctimas, para los familiares, la justicia y la academia. Y eso creo que es lo que consolida y mantiene en el tiempo una política pública. Bueno, para concluir, quiero retomar algunos tramos de aquel discurso pronunciado por Florial Gorini el 22 de noviembre del 2002 en el acto de inauguración del nuevo edificio del Centro Cultural. Y decía, si realmente aspiramos a una transformación profunda, revolucionaria de la sociedad argentina, debemos intensificar la lucha cultural para impulsar el desarrollo de la subjetividad popular. Si la sociedad puede ser explotada es porque un gran sector de ella carece de la conciencia de que la explotación es una injusticia que puede y debe ser superada. El Centro Cultural de la Cooperación se propone contribuir a formar esa conciencia para aportar al desarrollo de un pensamiento crítico. Las mejores formas para difundirlos en la sociedad es a través de la investigación, del discurso, del debate, el ensayo y el libro, así como el teatro, la música, la danza y las artes plásticas, que tan directamente llegan a los sentimientos. Florial Gorini, estamos en ese camino. Gracias. Me queda, digamos, habíamos acordado que yo hablé básicamente del origen del Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito y fundamentalmente de lo que fue, lo que sigue siendo hasta el día de hoy, su columna vertebral, pero además lo que fue su punto de partida, que es el archivo oral. Hoy el fondo oral, tengo un archivista al lado y me pegó, pero digamos lo que durante más de 20 años fue el archivo oral, o fondo archivo oral, pero me cuesta, creo que la conversación es lo más rico que hay y me cuesta no conversar con alguna de las cuestiones que recién iba diciendo, con lo cual es probable que me pierda bastante, pero bueno. El Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito, como institución, nace hace 27 años, si bien durante más de 20 años fue una entidad unipersonal, y hace 5 años se incorporó Maru al trabajo. Nace formalmente en el año 95, en realidad es una idea que yo vengo planteando al movimiento desde el 92, cuando en el marco de varios cambios que realizo en mis tareas, paso nuevamente a una actividad de capacitación Y ahí junto dos cosas, dos textos que había leído fines de los 80, muy principio de los 90, cuando empecé a incorporarme a lo que en la Argentina era bastante reciente y era el trabajo con fuentes orales, la llamada historia oral, que era un texto chileno de dos educadores populares que durante la dictadura, digamos, trabajan justamente la educación popular y memoria, o vinculan educación popular y memoria en su trabajo en las poblaciones chilenas, y de alguna manera, digamos, súper sintetizando, plantean que no hay posibilidad de educación popular sin trabajar la memoria colectiva de las poblaciones en ese caso, pero él lo lleva en un momento de reconstrucción del movimiento popular y político chileno, de los partidos políticos, de los sindicatos, de las organizaciones. No hay educación sin recuperar la memoria colectiva, y no hay posibilidad, digamos, y no hay posibilidad de recuperar esa memoria colectiva sino en un proceso educativo. Y por otro lado, un texto de un historiador israelí, Yosef Yerushalmi, que plantea recurrir a la reminiscencia para reconstruir y mantener, para mantener y o reconstruir la memoria, ya que para él memoria no es el recuerdo, sino la permanencia de un conocimiento. Y entonces, en ese contexto y en un momento clave, porque se acababan de cumplir poco más de 30 años de la creación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y 25 de la explosión de la creación de las cajas de crédito, o sea que estábamos acercándonos a un límite de edad de aquellos que habían tenido un protagonismo fuerte en ese primer momento como para poder acceder a ellos, planteé en su momento la creación de un archivo oral. Producto de esto, que en su momento, que en su punto de partida fue, en principio, simplemente esto, digo, el documento, en nuestro caso, era la fuente oral, es que al día de hoy hay un poco más de 200 entrevistados, 170 y pico de entrevistas. Y acá es, sí, puedo decir entrevistados y entrevistadas, aunque si hay tiempo haré una mención de que mayoritariamente entrevistados. Y la idea de un archivo un poco, digamos, más completo y tradicional estaba presente en un segundo lugar. Digo, en un segundo lugar, primero por una tema de dedicación, no solo estaba trabajando yo solo, sino que no era la tarea central, mi tarea central era la actividad educativa en el movimiento, pero además partiendo de una idea de que las instituciones tienen dos memorias, una memoria oficial, que es la que está en los documentos oficiales, que en algunas áreas, y ahí es donde podríamos conversar, tienen un valor central en sí mismo, y que en otros, y particularmente en las cooperativas, yo tenía la percepción, porque yo estoy en las cooperativas desde antes de haber hecho todo esto, digo, ya llevaba más de 20 años cuando empecé con esto, y después quedó verificado con las entrevistas, una memoria que porta a la gente, que porta a quienes estaban ahí. ¿Por qué en este caso en particular, digo, toda institución tiene esa doble memoria? ¿Por qué en este caso es particularmente importante? Primero, porque las cooperativas son empresas y movimientos sociales, entonces ahí ya hay una doble vía donde los documentos en general refieren, por un tema hasta de obligación, todos los años tengo que hacer la memoria y balance, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, digo, hay una memoria a la que me veo obligado a registrar, y la otra es lo que vamos haciendo, y estamos trabajando, no registrando lo que estamos haciendo, o a lo sumo guardamos las fotos, guardamos, pero no mucho más que eso, y la parte movimiento social entonces está subrepresentada en esos documentos, pero además, como me dijo alguna vez un entrevistado, porque en los documentos oficiales no le íbamos a entregar información al enemigo, y en un contexto donde las cooperativas, las cajas de crédito, puntualmente en este caso, venían siendo tradicionalmente atacadas por el Banco Central, cuanto menos información pudiera dar y cuanto más retocada, digo, a ver, todos los balances de todas las empresas están retocados. Este tenía motivaciones políticas y no eludir el pago de impuestos o algo por el estilo. Y por lo tanto, digo, uno viendo la memoria de un determinado ejercicio en una cooperativa, parecía que estaba todo bien, y lo que salía del relato de los entrevistados era que no estaba bien, pero no le íbamos a decir al Banco Central que no estaba bien para que venga y nos clausure. ¿Sí? La peleábamos, la seguíamos, conseguíamos fondos, por donaciones, y entonces en este sentido, en este archivo, que además tiene la otra particularidad, que al principio me llevó a pelearme mucho con los archivistas. No es un archivo donde la documentación venga ordenada porque dejó, de la institución que la produjo, porque dejó de tener valor legal y pasó a un archivo intermedio que determinó que esto tiene valor histórico y por lo tanto lo pasamos al archivo histórico, sino que estamos hablando de cuando yo empecé, quedaban 20 y pico de bancos que en su interior tenían unas 250 cajas de crédito de las más de 1000 que hubo, o sea, 750 andaban por ahí. Y si alguna documentación de la dura, de la tradicional, llegó a este archivo, es porque este es un archivo construido. Construido en el sentido de ir a buscar a una localidad donde a lo mejor alguien, o donde me habían dicho que alguien se había llevado cuando cerraron la cooperativa alguna documentación, o en las propias entrevistas donde el entrevistado, además de la entrevista, muchas veces me traía la documentación que tenía con la idea de cuando yo me muera mis hijos van a tirar todo, tomá, guardalo, inclusive alguna medallita y algún diploma de homenaje y cosas por el estilo. Entonces, este fue el proceso de creación del archivo, reitero, fuertemente basado en un archivo oral que además también tiene ciertas complicaciones porque la entrevista refiere a momentos donde, salvo las primeras épocas donde todavía entrevistaba básicamente a quienes habían participado fines de los 50, principios de los 60, yo diría que ya del 2000 para acá, todo lo que entrevisté refería a cosas que yo también había estado ahí, lo cual tiene ciertas ventajas y ciertas complejidades, muchas veces incluso cierta dificultad frente a la entrevista. Me dice, ¿pero qué me preguntás si vos sabés? ¿Sí? Y que ese sabe, y entonces trabajar esta idea de que no todos sabemos ni recordamos de la misma manera. Este archivo que, yo diría, casi los 7, 8 primeros años fue exclusivamente, llegué a hacer unas 70, 80 entrevistas y fueron en el núcleo central y que después fue incorporando documentación, hasta el día de hoy es un archivo en construcción, porque siguen apareciendo, no como cualquier archivo institucional, porque pasó un periodo, o no solo, también porque cierta documentación, por ejemplo, del Centro Cultural de la Cooperación, ya dejó de tener valor operativo y puede tener un valor histórico, sino porque todavía aparece una documentación de una caja de crédito que cerró en el año 60, cerraron en el año 66 o en el año 77, o sea que permanentemente se va organizando, reordenando e incorporando material. Yo dije, durante casi 25 años estuve solo, más o menos, en realidad siempre estuve acompañado, y sí, y me parece que no puede no estar, aunque sea una mínima muestra, editado con los dientes, pero bueno. Pablo, cuando quieras. Porque salían de viaje los dirigentes del instituto y se llevaban algunos amigos y salían a fundar cooperativas, inauguraban 2-3 cooperativas en una gira y por ahí se hacían 2.000 kilómetros en un fin de semana. O sea, nosotros andábamos todo el día con la solicitud de socio encima, ¿no? Y bueno, y ahí formamos un fondo y en lo que se podía se iba prestando dinero. Se hacían muchas comidas donde se invitaban a los socios y era una hermandad. Que de pronto había roces entre... Pero cuando estábamos ahí, éramos cooperativistas, ¿entiendes? Él iba a una casa mayorista y compraba una cantidad de productos importantísimos y le pagaba una orden de pago, una orden de la cooperativa. Y el otro no aceptaba las órdenes. Bueno, si no acepta, no le compro. Y tenía que aceptar y venir a cobrarlo acá porque... La garantía patrimonial era secundaria. Un poco pesaba más la garantía moral. Socio que reclamaba un crédito. Matar, cuando se hizo las cajas de crédito, el pueblo se revolucionó, porque no entrar, porque la gente no conocía los bancos, y los que los conocían tenían que andar agachándose para entrar. Y cuando se abrió esa caja de crédito, que entraba del empleado hasta el más potentado, entonces tomó un auge que Dios me libre y guarde, fue una cosa sorprendente para la época. Era tremendo. Catástrofes, un desfalco de 50 millones de dólares que hizo el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Una cosa terrible que fue la que provocó, entre otras cosas, la corrida. Al día siguiente de su estallido, 3 coches con policía nos levantó a cada uno de los miembros del consejo, y si éramos 7 u 8. Los militares dijeron, esto es un movimiento que si crece nos puede meter en un brete. Vamos a tratar de voltearlo. Generación de idealistas y que hemos pensado... El movimiento cooperativo puede cambiar el mundo. Es el camino ideal de resolver los problemas humanos. Pero hoy tenemos una batalla que está como... regenteando todo esto, es la batalla cultural. Esto es lo que hay que instalar, que el pueblo debe buscar la solución a través de su unidad y a través de su participación, que no puede ser espectador de la vida. Todos fallecidos al día de hoy, la última, Chensky. La mamá de Pablo, para los que lo conocen, la mamá de Pablo Imen, estaba por ahí. Digo, ¿por qué esto? Primero, porque me acompañan hace mucho tiempo, digo, porque algunos los puedo hasta decir en el mismo tono de voz, la misma, digo, forman parte de mi memoria, y acá yo vuelvo a este punto de partida de memoria, de reminiscencia, memoria colectiva y educación, ¿sí? Y esta idea de cómo la variedad de testimonios, algunos muy formales, muy el regocijo de don Álvarez, que obligaba a un mayorista a que tenga que abrir la cuenta en la cooperativa y que lo pudo hacer, digo, la gracia está, no aceptaba hasta que él creció en su comercio y entonces compraba mucho y lo pudo obligar, ¿sí? O el de este señor, sabrán cuál, de Lincoln, que habla de que tenían que agacharse en los bancos. Yo digo, como vuelta de tuerca, esto de de reapropiarse de la memoria en el proceso educativo tiene que ver con marcar continuidades, con registrar continuidades y rupturas, ¿sí? Con registrar continuidades y rupturas, con ubicar culturas. Vos hablabas de, te llamaba la atención del discurso, y es lo único que voy a dialogar, de inauguración de la, del Centro Cultural de la Cooperación, pero el discurso de inauguración del Banco Credicop forma parte de la documentación básica institucional del banco, y no el discurso de inauguración del instituto, porque no hubo tal inauguración, porque como dice otro testimonio, empezamos en una piecita y no había lo que inaugurar, pero sí el discurso de la Asamblea Constitutiva también es un documento que forma parte, digo, no sé si tres darán tradición cultural, pero me parece que hay algo de esto, digo, de valorar esos momentos fundacionales como significativos, pero también para idealizar esos momentos, digo, porque muchas veces, y en los procesos de capacitación institucional aparece esta cuestión, bueno, pero en aquel momento, hoy es maravilloso y mágico, ¿sí? Y entonces trabajándolo, escuchando a lo que estaban, viendo esto de teníamos que esconder en la memoria y todo lo demás, se pueden desidealizar ciertas cuestiones y por lo tanto se hace más accesible la acción hoy, es cierto, en condiciones complejas, pero no imposibles. Mío de borracho, está bien. Voy a tener en cuenta. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por haber venido a escucharnos. Y nada, muchas gracias Nati y a toda la mesa por esta posibilidad de venir a charlar sobre archivos y bibliotecas. Bueno, quería, yo particularmente voy a centrarme en contar un poco el trabajo que estamos haciendo ahora con Dani en el Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito. Y también les voy a contar un poquito acerca de la experiencia que estamos también encarando con Dani y otros compañeros del Centro Cultural y del Movimiento en el Archivo Histórico del Cooperativismo Argentino, que es un impulso también que viene de la mano de Dani y del Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito y de Cooperar. Es decir, yo... ¿no se escucha? Sí, me acerco un poco más. Ahí va. Es decir, voy a hablar un poco de la tarea, ¿no? del archivista. Es decir, Dani contaba que él arrancó en soledad, por decirlo de alguna manera, porque era un trabajo que hizo después de hora, con, digamos, bastante en soledad, por lo que él nos cuenta, desde hace más o menos 3 décadas, armando el archivo oral. Y fue recibiendo de mano de las entrevistades distintos materiales y documentos que fue juntando y guardando, por suerte, preservando como pudo, con los recursos que pudo durante todo este tiempo. Tarea que terminó conformando un acervo de materiales, de documentos, que están por lo menos conservados, ¿no? Y recién hace 5 años pudimos empezar a capacitarnos los dos y empezar a darle un orden, ¿no? Y darle una clasificación. Primero identificar bien lo que había, porque Dani pudo hacer un trabajo de inventariado bastante interesante, pero digamos, parecen nimiedades, ¿no? Cosas pequeñas, pero identificar, clasificar, darle un orden también es parte de preservar, ¿no? Y como decían Celeste y Estela, es parte también de poner a disposición esos acervos, esos documentos. Entonces, bueno, primero fue un proceso como de aprendizaje, de capacitarnos, de ver cómo, y empezamos a trabajar particularmente identificando los fondos que hay, ¿no? O sea, de dónde, qué documentación había y a qué cooperativas y a qué instituciones pertenecían. Sobre todo teniendo en cuenta esta cuestión de la preservación de la memoria, de las bibliotecas y los archivos como dispositivos para socializar el acceso al conocimiento, a la historia, teniendo como eje un poco esas ideas, lo primero que empezamos a hacer fue esto, ¿no? O sea, empezar a ver qué cooperativas, qué instituciones formaban parte de este acervo. Bueno, después vino la pandemia, lo cual nos dificultó bastante, ¿no? Poder seguir trabajando, sobre todo el primer año. Pero bueno, ahora volvimos y estamos en pleno proceso de ir organizando este acervo, que es bastante grande, ¿no? Y la idea es poder llegar en tiempo que nos lleve, porque se necesitan recursos humanos, tecnológicos, a poner a disposición a través de la página web, a consulta, esta documentación. Bien, en este sentido, en el Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito, en este momento tenemos los fondos principalmente de las cajas cooperativas de crédito, que las estamos ordenando en este momento. La idea también es limpiarlas, bueno, hay todo un procedimiento de preservación, de conservación preventiva. Bueno, eso requiere toda una serie de materiales específicos de conservación. También, bueno, eso en este momento lo estamos identificando y describiendo, ¿no? La idea de describir es un insumo fundamental para que eso después pueda estar a consulta y para que se preserve. También estamos trabajando con el fondo del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El instituto, justo este año, hay un acervo bastante importante relativo al instituto, y este año recibimos, por suerte, el fondo personal de Edgardo Form, el último presidente del instituto, que bueno, nos llegó y es una tarea y una responsabilidad enorme, ¿no? darle un orden, darle preservación también a ese acervo. Bueno, también estamos trabajando con el fondo de IDELCOP. El fondo, derivado del fondo de las cajas cooperativas de crédito, se conforma también el fondo del Banco Credicop. Son fondos, en realidad, que tenemos parcialmente en custodia, ¿no? Por esta cuestión de que fueron llegando en distintos momentos los documentos por distintas vías. También hay fondos de bancos cooperativos que ya no existen, que fueron o absorbidos por el Banco Credicop o que ya no están en funcionamiento. Y también tenemos en custodia el archivo de la Confederación Argentina, de Cooperar, la Confederación Argentina de ahí va. Lo tenemos en custodia, es un archivo que ya ha sido trabajado y organizado por un archivista, y en este momento lo estamos, limpiando, pasando a cajas conservadoras y demás para poder ponerlo a consulta a través de un sistema que se llama Atom, que se utiliza para describir archivos y para digitalizarlos. Bien, y a partir, de este fondo de Cooperar, que es muy grande, por impulso de IDELCOP, de Cooperar, y de Archicop principalmente, el Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito, a partir de 2017, Daniel armó un equipo de trabajo para armar este otro emprendimiento que resulta bastante grande y a largo plazo, que es el Archivo Histórico del Cooperativismo Argentino, con compañeros de acá del Centro Cultural, compañeros y compañeras de la UNTREF, Dani, y empezando por el fondo de Cooperar, la idea es armar una red de archivos que esté online, federal, no argentino, que cuente la historia del cooperativismo argentino. Entonces se empezó, gracias a una financiación del Ministerio de Educación, un SPU, a trabajar antes de la pandemia, en 2018. Nos pusimos en contacto con distintas cooperativas. La idea es, en algunos casos, asesorarlas, ayudarlas a que puedan organizar sus propios archivos. En otros casos, son cooperativas que ya tienen sus archivos bastante bien organizados y la idea es que estén vinculadas en esta página en donde se pueda consultar, ¿no? Como un centro de documentación. Bueno, y una de las primeras cooperativas con las que empezamos a trabajar, acá lo veo Alberto, en el año 2018, es la Cooperativa del Hogar Obrero, que la verdad que es una tarea hermosa y enorme porque es una cooperativa centenaria. El acervo del Hogar Obrero es, no solamente cuenta la historia de la cooperativa, sino es la historia del siglo XX argentino, básicamente. Es enorme, todavía queda mucho todavía por trabajar. Así que esperamos poder continuar con esa tarea. Bueno, y en este momento también la idea es abrirnos a las demás entidades del movimiento. Acá Mirta, desde la biblioteca, ha podido hacer un trabajo muy importante con todo lo que es el archivo institucional del Centro Cultural de la Cooperación. Y nuestra intención es poder armar el fondo, que también esté a consulta en el Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito, del Centro Cultural, y poder trabajar con los distintos departamentos y áreas que fueron, bueno, juntando su documentación, sus testimonios de trabajo, y poder organizarlo, ¿no? O sea, que eso esté a consulta también disponible en el Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito. Y la idea es seguir, ¿no?, incorporando a todas las entidades del movimiento y, bueno, para que puedan organizar sus archivos o que puedan darnos en custodia sus documentos. Bueno, eso básicamente. La idea es un trabajo arduo, permanente, constante. Como decía Dani, los archivos no son nada, depósitos con cajas, ¿no?, con inventarios, sino que suponen toda una tarea de investigación. Los documentos no están aislados, ¿no? Son forman conjuntos y hay que interpretarlos, describirlos para que tengan vitalidad, para que estén a disposición, para que no sean simplemente esos depósitos con cajas. Entonces, básicamente, me parece muy importante este tipo de actividades, ¿no?, para dar a conocer no solamente las problemáticas que existen en estas instituciones, sino también la importancia de darlas a conocer. Son tareas que requieren muchos recursos, no solamente tecnológicos. Los formatos, los soportes de guarda de los documentos son cada vez más... se obsoletizan cada vez más rápido, ¿no? También se necesitan recursos humanos, es decir, este tipo de actividades me parecen fundamentales para poder dar a conocer la importancia de nuestros archivos y nuestras bibliotecas. Bueno, les agradezco mucho y Mirta. Buenas noches, muchas gracias por participar de esta actividad conjunta. Bueno, en realidad represento a mi equipo que es de Biblioteca Utopía, somos varios bibliotecarios. Voy a contarles yo, pero es Utopía es resultado de un trabajo colaborativo y colectivo. Entonces, pensaba, ¿no?, en las memorias y en las identidades y mi pensamiento se iba ya por 1998-99 en el proceso refundacional del instituto, cuando se piensa en la creación del Centro Cultural y en los departamentos y en las investigaciones futuras y en todo este pensamiento que se... crítico, ¿no?, para hacer contracultura que se planteaba en aquellos tiempos y creo que sigue vigente hasta hoy. Bueno, Biblioteca Utopía también es parte de ese proceso de manera transversal para, de alguna manera, responder a esas demandas y necesidades de los investigadores del Centro Cultural, desde aquel momento. Entonces, podemos decir que es una unidad de información especializada en ciencias sociales, humanidades y artes, y con énfasis y desarrollo en la economía social, cooperativismo, feminismo, género, educación, economía e historia argentina en el siglo XX. En primer lugar, sirve a la comunidad de intelectuales del Centro Cultural de la Cooperación, de los artistas, al movimiento cooperativo y por extensión y por principios también a toda la comunidad con una amplia oferta de servicios. Ah, perdón. Sí. Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, comparativamente, la sala de lectura actual en este edificio y allá a la derecha la sala de lectura de Maipú 73 cuando estaba en gestación, ¿no? Y ya en ese momento queríamos como que tener un expositor con las revistas que habíamos comprado por y para los investigadores, para su utilidad. Eso es 2002. Luego podemos ver, la historia, la base del fondo documental de Utopía se basó principalmente en los fondos, por empezar, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, de la Fundación, en su momento nos habían donado una cantidad importante, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISIP, también el Centro de Estudios Europeo-Latinoamericano, EURAL, y ya dije de IDELCOP también. Por supuesto que esos fondos se fueron complementando con donaciones importantes de personalidades que estaban vinculadas al instituto. Por ejemplo, ahí en la foto se puede ver a Ariel Dorfman, el escritor, en la inauguración de la donación que él donó de su padre, Adolfo Dorfman, al Centro Cultural. Lo dejó en guardia como un lugar para que sea socializado toda esa biblioteca de más de 4.000 libros. Al mismo tiempo, al lado hay otra fotito donde recordamos a Juan Carlos Amigo, que fue director de la revista del IADE. Nos ha donado más de 3.000 libros de economía, de cultura, de cooperativismo, muchísimos temas que complementaban nuestro fondo documental. Y ahí se ve unas cajas, que esto era cuando fui a embalar en la casa de Giberti, sería la donación Giberti, que fueron los hijos quienes nos donaron, que Giberti colaboró y fue casi fundador del INTA, ¿no es cierto? Bueno, o sea, a eso podemos sumar múltiples donaciones que se fueron agregando a través de la historia, donaciones personales, particulares, importantes, ya sea de historia, de teatro, o como la última grande que Atilio Borón nos ha dado parte de su biblioteca, muy importante para complementar la nuestra. Algunos de los objetivos, ¿no? Los objetivos de la biblioteca siempre, de alguna manera, son los objetivos de la institución a la que pertenece, por lo cual nosotros, desde nuestra lectura, en realidad, y según lo que vamos evaluando, es seguir un poco impulsando el análisis crítico y la fundamentación del cuestionamiento activo a la realidad social existente, fomentar la filosofía, valores y principios cooperativos con bibliografía que aborde su historia y actualidad, así como sus problemáticas teóricas y prácticas. También potenciar los fondos con los requerimientos intelectuales y contribuir a la formación y al fortalecimiento del espíritu crítico de los usuarios. Y reunir una amplia documentación sobre ciencias sociales en lo que se pueda a nivel nacional e internacional con énfasis en el pensamiento de América Latina. Además de todo esto, la biblioteca, por supuesto, es depositaria de toda la producción intelectual del Centro Cultural. Acá podemos notar, ver una foto, por ejemplo, esto fue en el 2019, que julio del 2019, el Departamento de Ideas Visuales hizo una exposición abajo y nosotros contribuimos sobre el cordobazo con material histórico que teníamos sobre Tosco. Y al lado se ve unos cuadritos que me recuerda cuando estaba el debate en aquellas épocas que Floreal quería, que decía, ¿con qué se va a adornar las paredes? Porque es grande, es un piso, ¿no? Las paredes de la biblioteca. Bueno, poner un poco la historia lineal de las luchas de ese tiempo, ¿no? Las luchas obreras, las luchas sociales. Bueno, y empezó desde la independencia con esos cuadros que se pidió al archivo, se le pidió a, me recuerdo, al periódico Acción, a su archivo fotográfico, y de ahí eligieron los que querían poner y mostrar. Y llegamos al cacerolazo, creo que fue el 2001. Eso es una muestra documental permanente que está en las paredes de la biblioteca. Las colecciones. Esto es síntesis de síntesis, ¿no? Bueno, la parte de biblioteca, en nuestro catálogo web van a encontrar todo lo que es libros, folletos, materiales no convencionales. En la hemeroteca, que tiene también su propio catálogo, incluye, por supuesto, colecciones de publicaciones periódicas, seriadas. Mediateca comprende materiales sonoros y visuales en diversos soportes. Ahí guardamos toda la producción, digamos, la producción, no solo la producción, sino todo lo grabado en las actividades como estas a lo largo de la historia del Centro Cultural. Es maravilloso esto, guardar esta memoria es increíble, es muy lindo. Bueno, todo eso, si quieren buscarlo, está en el catálogo web de libros. Después, en el marco de la pandemia, desde nuestras casas, pensando con los bibliotecarios del equipo, dijimos, vamos a sacar el repositorio en la versión beta. Y bueno, ahí, bueno, como todo repositorio, ¿no es cierto?, ofrecen, por supuesto, nosotros ofrecemos materiales digitales de acceso libre que fundamentalmente son de nuestra producción, de la producción de los investigadores del Centro Cultural, y queremos no solo conservarlos de esa manera, sino ofrecerlo a no solo a nuestra comunidad de usuarios, sino a que sea accesible para toda la comunidad de investigadores en Internet. Bueno, tenemos ahora pensado también hacer un repositorio temático, pero vamos un poco lento con eso, porque, bueno, como decía Maru, todas estas tareas requieren recursos humanos, recursos tecnológicos, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas colecciones también, vale decir, que recogen producciones propias del Centro Cultural. Después tenemos servicios. Si ustedes entran, nosotros les repartimos ahí unas tarjetitas que si lo quieren llevar y después socializar con otros, les agradeceríamos. En los servicios que tenemos, ahí dice, servicios en línea, ¿no? Está el blog de Utopía que semanalmente publicamos notas de interés. Redes sociales, hay una caja de herramientas que también estaría lindo bucear adentro porque hay un montón de herramientas para investigadores, aparte de nuestro repositorio institucional, catálogo en línea de libros, catálogo en línea de revistas, archivos VHS y MFC digitalizados que llevamos 500 horas de digitalización. Y bueno, y en sala tenemos, bueno, nuestra sala de lectura, autoconsulta en nuestro catálogo, terminales de públicos de Internet, acceso a Wi-Fi, casilleros para guardar las pertenencias. En cuanto a los investigadores, tenemos lo que se llama en bibliotecología referencia asistida de orientación, porque tratamos de detectar cuáles son sus necesidades y en función de eso damos respuesta a esa necesidad puntual. Entonces hacemos bibliografías a los lectores que son del Centro Cultural, los préstamos a domicilio, y a los investigadores que no son de nuestro Centro Cultural y que son de universidades o del CONICET, les ofrecemos el servicio de préstamo interbibliotecario a través del contacto con las bibliotecas de origen de estos investigadores. También a nuestros usuarios compramos bibliografía según los requerimientos o sus necesidades. Con este tema de la pandemia se nos cayó un poquito el tema del convenio de canjes y donaciones, porque bueno, se tiende a la producción digital y no tanto a lo impreso. Y bueno, estamos ahí, pero tenemos. Bueno, después tenemos servicio de internet en sala de referencia, que vamos a necesitar recambio de equipo, pero bueno, están ahí en sala y también los usuarios pueden trabajar con estos equipos y usar internet. Bueno, el tema de la memoria institucional en nuestras colecciones, ¿no? Esta memoria pasa también por cómo el Departamento de Ediciones fue produciendo, por las ediciones impresas, por los libros, los folletos, las revistas, las ediciones digitales en el repositorio institucional, los anuarios, los cuadernos, los programas de mano, los documentos de congreso, ya sea de todos los documentos de economía, de las jornadas de economía que son tan ricos, como las de educación. Los audios de las grabaciones de actividades públicas que están en soporte de CD, en Mediateca, otros recursos electrónicos de producción propia en formato CD y DVD, los videos VHS, de formato VHS antiguo, colección y MFC, que están en proceso de digitalización y que ya les contaba que llevamos unas 500 horas. Y hay, por supuesto, otros materiales de archivo, que después hablaremos con nuestros compañeros, recortes, afiches, fotografías, que están sin procesar. Bueno, ahí tenemos un equipo antiguo, pero donde digitalizábamos, porque al principio las actividades públicas del Centro Cultural se grababan en cassettes, por los cuales después necesitábamos desgrabar para saber qué pasaba, quiénes eran, qué. Bueno, así que en ese momento estábamos con digitalización de eso. Ahí se lo ve a Ezequiel desgrabando. Y hacia la mano derecha hay dos capturas de lo que es el repositorio institucional, por un lado, que ya lo vamos a ver, y nuestro nuevo producto de los videos, justamente de esos videos institucionales en el instituto, digitalizados, subidos a internet.archive.org. Entonces, también pensábamos, ¿no?, que yo creo que todos nos preguntamos desde nuestras casas, en nuestras tareas y en nuestros trabajos cotidianos, ¿no?, la importancia de la tecnología, sobre todo en los últimos tiempos, y cómo se nota esto durante la pandemia y en esta pospandemia. O sea, la tecnología es importante en tanto cuanto también está al servicio de la memoria, ¿no?, y que eso también nos genera desafíos, por lo menos a Utopía nos genera mucho desafío. Y hemos notado esto, así como para reflexionar y pensar juntos, porque a todos nos debe pasar, que hay obsolescencia de los soportes analógicos y la digitalización es urgente, ¿no? Es como para, ya no es para mañana, es para ayer, ¿no? Entonces, los cassettes, discos, otros soportes de audio, los videos VHS, material fílmico, soportes digitales, audio, DVD, video, CD, ya están perimidos. O sea, por ejemplo, si uno quiere comprarse una notebook moderna, vienen más finitos, genial, pesan menos, pero ya no tienen lectoras para soportes para leer DVD o CD, eso está indicando algo, ¿no? Y después la preservación de materiales digitales. Estos distintos tipos, ¿no?, de distintos tipos de soporte para conservación y para consulta. En cuanto a los backups, nosotros decimos, usamos la regla 3, 2, 1, 3 copias, dos tipos de almacenamiento con una o en otro lugar. De repente, un ejemplo, decíamos, bueno, ¿cómo guardamos las miles de imágenes que tenemos en nuestro catálogo web de libros, todos los registros bibliográficos que tenemos ahí? Bueno, tenemos nuestro servidor, nuestra red, nuestro pack, ¿no? Como que son tres. Pero a futuro vamos a necesitar un backup externo, como es el archivo NAST, creo que se llama, como para guardar otro lugar, otro almacenar en otro espacio de memoria, ¿no? Decíamos, puesta en consulta, también otro desafío. Vamos a necesitar instalaciones específicas para consulta en sala. ¿Cómo vamos a darles a los investigadores que requieran escuchar el objeto digitalizado? O sea, ¿cómo vamos a facilitarle eso, ¿no? O sea, tenemos algunos desafíos pensados. Y servicios en línea también, otro tema. Servicios en línea que permitan streaming o descarga. Que, por ejemplo, bueno, les digo después el ejemplo. Ahora, por otra parte, tenemos una extensión, porque en estos 20 años nos quedó un poco chico el piso, a pesar de que tiene doble altura, pero no podemos acceder a otra altura dentro del cuarto. Entonces nos extendimos para el edificio de Montevideo. Entonces ahí tenemos un archivo no es pasivo porque está dentro de los catálogos y de la colección, que cada tanto nos piden y tenemos que ir a buscar los materiales ahí, pero tenemos colecciones de bibliotecas como el de la FISIP, el de Ural, y, por ejemplo, esas cajas azules son materiales de archivo que quedan como backup originales, los audios de las conferencias y de las charlas de las actividades del Centro Cultural, que a su vez fueron pasadas en CD, pero que a su vez ahora ya vamos a necesitar pasarlo a otra cosa, ¿no? Los guardamos en Montevideo. Después, bueno, decíamos, ejemplos, renovarse para estar vigentes, ¿no? Pensar esto, ¿no? Que la transición hacia lo nuevo es una transición hacia un nuevo modelo de unidad de información. En su momento, cuando se pensó unidad de información, ¿por qué decir unidad de información? Y se decía, bueno, que en ese mismo espacio se pueda albergar los distintos tipos de soportes, ¿no? O sea, que podamos tener biblioteca, mediateca, todo lo que podríamos guardar en ese momento. Ahora es con este avance que hay en tecnologías de información, en soportes, es necesario migrar a nuevos conceptos. De hecho, ya nosotros veníamos trabajando esto, que es este concepto del cual se habla mucho, y Pame seguramente está en más... Hola, Pame. Está de la Secretaría de Investigaciones y ya lo hemos conversado y venimos conversando. Esto de las humanidades digitales, ¿no? Sobre todo, no solamente es para, porque esto empezó hace bastante para las ciencias puras, pero sí para las ciencias sociales también es necesario. Entonces, desde hace 20 años, de alguna manera, tratamos de hacer nuestra tarea para agregarle valor agregado, ¿no? Entonces, incorporamos gradualmente colecciones y servicios digitales, alfabetización informacional, o sea, dar herramientas a los usuarios. En algún momento con los investigadores tratamos de dar un curso, de darles herramientas con la Secretaría de Investigaciones. Y sobre todo, promovemos el acceso abierto, la cultura libre con actividades de extensión. Y la prioridad es atender las necesidades de los usuarios y prever las tendencias. Como les decía, hemos notado mucho los cambios de hábitos a partir de la pandemia, y esos cambios de hábito se canalizaron con nuevas demandas, y eso implica, nuevas tecnologías. Digitalización, entonces, servicios en línea, y ya terminamos. Un ejemplo que no queremos dejar de que mostrarles es, bueno, es el repositorio institucional donde está toda la producción de nuestros investigadores y de en formato digital, con acceso libre, con categorías. Después se pueden, por ejemplo, ahí está el libro que decía Celeste. Ustedes pueden buscarlo y bajarlo. Con estándares internacionales para su recuperación y búsqueda. Y otro detalle que nos gustaría, bueno, ahí está mostrando, por ejemplo, ahí está el discurso de Floreal, ¿no? Y está el de puño y letra de ese día, con las letras grandes, porque él quería las letras grandes, todas mayúsculas, ¿no? Bueno, lo último que quisiéramos mostrarle también es este tema del archivo institucional que gracias a Edgardo, que ya no está, pero nos autorizó a la biblioteca a retirar de un archivo escondido muchas cajas de VHS y propusimos un plan de digitalización despacito. Donde acá está Daniel Luiret, nos ha ayudado a ir digitalizando. Ahora lo pusimos en archi.org, los videos digitalizados, una parte, ¿no? Una parte. Entonces queríamos terminar con una partecita, ustedes después pueden entrar y buscar. Quisiéramos terminar, por ejemplo, está el discurso de la inauguración del Centro Cultural, pero quisiéramos terminar con dos minutitos de un discurso de Floreal para cerrar nuestra presentación. Adicional corte de cintas, nos dirigirá el mensaje inaugural de esta flamante sede el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y director del Centro Cultural de la Cooperación. Habla Floreal Gorini. Esta inauguración significa para el Instituto poner en práctica una nueva forma en su constante preocupación para contribuir a que los sectores populares puedan reforzar su lucha por un mundo mejor. Otro mundo es posible, debemos hacerlo entre todos y es imprescindible comenzarlo ya. El sistema muestra su característica más deforme cuando en vez de aprovechar la revolución científico-técnica y la capacidad de producción para ofrecer bienes para toda la humanidad, la utiliza para expulsar del trabajo y consecuentemente del consumo a poblaciones enteras. En tanto fabrica poderosos medios de guerra para imponer su dominación sobre los pueblos y apropiarse de sus recursos, dando así lugar al terrorífico proceso de concentración económica, por un lado una riqueza desbordante y por otro lado la marginación y el hambre. Aprovechando la caída del socialismo real y el fuerte debilitamiento de los movimientos sociales, incluso el cooperativo, en todo el mundo, y el desvío ideológico de los partidos socialdemócratas a posiciones neoliberales, los ideólogos del sistema pretendieron decretar, como nos dijo la doctora Castro, el fin de las ideologías e instalar el pensamiento único para perpetuar su hegemonía. Sus epígonos se ilusionaron con poder detener la historia, anclándola en el falso paraíso del mercado. Ya hemos visto de qué se trata ese paraíso. Las cifras de desocupados, de marginados, de analfabetos, de desprotegidos en la atención de la salud, de la mortalidad infantil, de la ancianidad abandonada, son la tremenda realidad que nos da este sistema. Bueno, creo que sigue vigente, ¿no? Queríamos entonces agradecerles el tiempo de escucha e invitarlos después que entren al sitio web del Centro Cultural, y cualquier consulta no duden en comunicarse con nosotros. Gracias. Bueno, estamos cerquita de terminar. No sé si hay algún comentario, alguna cosa que alguien quiera arrojar algo. Yo quería simplemente recordar a Carlos Malman, con quien compartí el Centro de Estudios Avanzados en la época. Y además, creo que me escucha. Para que te grabemos, para grabar. Ah. Estás en una mesa de archivo. Nada, me lo recuerdo con mucho afecto, ¿no? Porque era una persona muy humana y siempre muy abocada a la, diríamos, educación, formación pública, popular, muy generoso en la apertura de sus conocimientos. Una persona que conformaba como una playa de gente dedicada a las ciencias, se formó en las ciencias duras, pero se abrió con toda esa otra, diríamos, generación científica a las humanidades, a lo social, y... Bueno, contaba cómo fue la formación de chef de su hijo, que fue porque se escapó de la formación que él quiso darle y terminó siendo chef, ¿no? Bueno, y la otra cosa es que hago votos para que Utopía se abra pronto, porque quienes nos hemos de alguna manera completado nuestra formación ahí, la extrañamos muchísimo. No. Y espero y creo que pronto abrirá. Seguro. Bueno, así lo esperamos. Es simplemente eso que quería expresar. Bueno, gracias. En septiembre, ¿no, Mir? Esperamos ahí volver al público, la atención post-pandemia. Gracias. Bueno, agradecer el panel. Mientras que conversaban, recordaba cosas que no dije al inicio y que quizás para cerrar sirven. Y es que cuando pensamos el panel, pensamos en una trama de vínculos y de relaciones que el panel podría mostrar y que no necesariamente están constituidas a priori, ¿no? Como ninguna relación. Pero pensaba en que hace muchos años, todos, algunos más, otros menos, pero digamos que más de 4 son muchos, entonces 4 o 5 años, que habitamos este espacio, el de Montevideo, y no necesariamente nos cruzamos y no nos cruzamos para trabajar en torno a nuestros temas comunes. Y tengo la sensación que algo de estos temas generan cierta imposibilidad, cierto no cruce, y que es parte de es un desafío que eso deje de suceder, ¿no? Y no por nosotros y nosotras, no se posibilita, sino porque me parece que hay cierta subestimación del valor que tiene esta forma de trabajar con la historia, con la memoria, con nuestras identidades, porque cuando poníamos excusas para pensar las identidades y las memorias, era porque esta mesa es una excusa para poner en valor un trabajo, para poner en valor unos recorridos que hacen a una vida en común, porque cómo no pensar lo que tenemos en común en nuestros 20 años. Y me parece que la mesa mostró esta trama de archivos concretos, de instituciones concretas, de decisiones políticas, de voluntades, y también de un montón de cosas que nos faltan. Y me parece que también es una excusa porque al interior, cuando quienes armamos la actividad, costaba que nuestros compañeros, nuestras compañeras, creyeran, entendieran que en la actividad no íbamos a tener ni cajas, ni que íbamos a ser toda gente barbuda, harapienta, laburando, hablando sobre estos temas. Digo, estereotipos acumulados en torno a pensar la memoria y la identidad. Entonces, para nosotras también era una forma de mostrar que esto es parte de nuestra identidad, que esto es parte de nuestra institución. Nos preguntamos cómo hacer para que otros y otras compañeros de áreas que supuestamente no hacen cosas vinculadas al archivo, sumarlos. Pensábamos con Mirta en planta técnica, mantenimiento, es decir, equipos que aparentemente no hacen cosas para el archivo y que nosotros queremos preguntarnos cómo hacemos para todos contribuir al archivo institucional nuestro. Porque siempre, como para cerrar, en el último libro, el anteúltimo ya libro que publicó Ediciones, acá está Javi, nuestro director de la editorial, se llama Para les que vendrán, ¿no? Entonces, lo que hacemos, lo hacemos para pensar nuestro presente, pero también para que quienes vengan detrás nuestro puedan continuar, profundizar, mejorar lo que nosotros no hicimos y hacer lo que quieran también, ¿no? Porque si no, también le delegamos lo que no pudimos hacer, así que hagan lo que quieran, que seguro es mejor. Así que, bueno, gracias por haber participado y gracias a ustedes por haber compartido con nosotros este momento de celebración. Muchas gracias. Me escuchaste borracho, pero bueno, a mucha honra.